Bueno. Muy buenas noches, Versalles. O sea que estáis aquí todos. Ya decía yo, estaba allí pegándome un bailoteo y se me ponía la piel de gallina escuchando estos temazos que está poniendo esta gente. Y ahora sí que empezamos. Primero de todo, agradeceros que hayáis venido a esta cuarta fiesta. Versalles, gracias a David y a Germán por organizar todo esto. Y aquí en cabina, Rollo Remember, DJ José Miguel. Y un servidor, Xavi Chap, que ya no me acuerdo cómo se hacía esto. Si os dais una vuelta, encontraréis gogós, camareros de la barra naranja, barra amarilla, barra verde, gente del office, todos aquellos que marcamos una época. Veo los comentarios en la web y se me pone la piel de gallina de saber que había gente como vosotros en Versalles. ¡Sois los mejores! Bueno, ¡qué recuerdos, madre mía! ¿Alguien se acuerda de esto? Ladies and gentlemen, we present tonight Insomnia. Let's go, brother! ¡Madre mía! ¿Dónde está el láser verde? ¿Y el humo? ¡Qué recuerdos! ¡Vamos! ¡Brazos arriba! Tan solo han pasado 15 años, pero lleváis la misma fiesta en el cuerpo, sin vergüenzas. Están bailando, colombianos están bailando, costoreanos están bailando, dominicanos están bailando.

We'll be right back. Por aquí abajo veo a mucha gente que se acuerda de estos temas. Todavía no me lo acabo de creer. A ver esas manos arriba, todos aquellos que veníais al Versalles. Me ponéis la piel de gallina. ¡Sigue! José Miguel, mira la peña. places. Be running up that road, be running up that hill, be running up that building. If I only could make a deal with God, I'd get him to swap our places. Be running up that road, be running up that hill, no promise. Thank you. twisted wheel, round and around and round and around and round, like the way I feel, yeah. Round and around and round and around and round, like a twisted wheel. Round and around and round and around and round, baby, the way I feel, way I feel now. José Miguel. Hey, amigo. Madre mía de Dios. Esto sí que era música, compañeros. ¡Versalles! Ladies and gentlemen, we present Don't You Want My Love, Baby! Boom. me acuerdo, José Miguel. Era algo así como... ¡Ey, amigo! Por fin es viernes y empieza la fiesta conmigo. Que aquí comienza el fin de semana, se prepara una fiesta y empieza la movida con luz y color que da sonido. Venga, todo tu cuerpo con este ritmo nuevo que has descubierto y empieza algo así. Me parece que nos faltan unos podiums aquí. Tenemos a Virginia, Ana, Karina, Olga, José Miguel, unos podiums y unos gogos como en los viejos tiempos. Master and Server. Because the night belongs. ¡Madre mía de Dios! Bueno, esto se pone serio. Marsalles firmes. Informe que hay un Hyundai en la puerta mal aparcado y se lo está llevando la policía. Un Hyundai Matrix. Dios mío, José Miguel, esto era música y lo demás son tonterías. Un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más suave. Vamos a trasladarnos en el tiempo y nos imaginamos que son las 8 de la tarde. Versalles, ¿quién quiere agua? ¿Quién quiere espuma? Empieza a poner muy caliente. es que sube. ¡Brazos arriba que nos vamos! ¡Marsella! José Miguel, estamos aquí abajo con Virginia. Nos falta un podium. I believe.

Strength away, being without you. think of you there outside. And I say to myself, is this a dream? Do you mean what you say this time? Do you really want me back? Can I believe you? I've waited for so long without a word. I put up with the pain, I'm not about to jump. Do you really want me back? Can I believe you? I've waited for so long without a word. I put up with the pain, I'm not about to jump. Oh, I. Do you really want me back? Music. Hola, buenas noches. Soy Virginia, una de las super gogos de la época. Y ¡woo! Me encantaría despedir a José Miguel porque ha sido súper especial siempre en Versalles junto a Juan Carlos, a Paco Pil. Y yo estoy súper encantada de estar aquí y me encantaría darle un beso súper fuerte de parte de todo el mundo que ha trabajado en Versalles con tanto cariño. Estamos súper contentos todo el mundo de estar aquí. Y estoy hasta nerviosa. José Miguel, cariño, muchas gracias por haber pinchado esta noche y recordar esos días tan bonitos, de verdad, con tanto amor. Beso a todos y gracias, José Miguel, muchas gracias, guapo. ¡Eres el de best! ¡Gracias! ¡Woo!